Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Hay muchas cosas que conversar, como siempre, pero me gustaría partir con algo que lo encuentro chocante. De forma autoritaria, esto es a nivel nacional, la Corte Suprema obligó a la senadora Fabiola Campillay a borrar un tuit donde califica a Claudio Crespo, entre paréntesis, el carnicero, como un violador de derechos humanos. Y eso que los senadores tienen fuero parlamentario. Esto es un atentado gravísimo contra las libertades democráticas y la libertad de expresión. La Corte Suprema emanó un fallo donde ordena a la senadora Campillay a borrar un tuit donde plantea que Claudio Crespo es un violador de derechos humanos. Decía que esta es una grave violación a los derechos humanos, blindando a una persona que durante la rebelión de 2019 se ganó el apodo del carnicero, pero que incluso un año antes ya había sido juzgado por dispararle a la cara a un estudiante. Es necesario que las organizaciones ligadas a derechos humanos, movimientos sociales, sindicales, culturales, manifiesten su apoyo a la senadora Campillay. Claudio Crespo fue el carabinero que le quitó la vista a Gustavo Gatica en medio de la rebelión popular en Chile 2019. Lejos de ser un hecho aislado, el disparar al rostro fue una práctica común para la policía y militares cuando millones salían a las calles exigiendo ponerle fin a la Constitución del 80. Esta práctica de disparar a los ojos es herencia directa del ejército israelí, quienes actúan de igual forma en territorio palestino. Recordemos que miembros del ejército israelí son instructores acá en Chile. No tuvo reparos de dejarlo libre, considerando que para ellos no era un peligro para la sociedad. Lejos de tener una posición neutral, la justicia tiene un carácter de clase, y en tiempos de dictadura era así. Deja libre a los violadores de derechos humanos, a políticos tradicionales y empresarios, mientras llena las cárceles de gente pobre o luchadores sociales. El caso Hermosilla dejó a la vista de todos cómo operan desde arriba para salvar a los represores y sus cómplices, como es en el caso de Sebastián Piñera. Pero también el gobierno de Boric ha sido clave para perpetuar la impunidad en Chile. No solo eso, el ex carabinero ha hecho llamados a conformar un movimiento de ultraderecha, ha cuestionado la sentencia de violadores de derechos humanos en la dictadura y ha participado de espacios ultrarreaccionarios que impulsan sectores ultraconservadores. Este es el personaje a quien la Corte Suprema hoy respalda, obligando a la senadora Fabiola Campillay a retirar sus declaraciones en las redes sociales para acusarlo de violar los derechos humanos. Realmente es gravísimo eso. Es gravísimo porque se acentúa la dictadura. La gente no la ve porque la hacen votar, pero vivimos en una dictadura. No solo aquí, sino en todo el mundo. Ministerio Público decide no continuar la investigación de 1.509 violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social de 2019. Aquí hay una declaración muy breve de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Rechazamos tajantemente la nula voluntad de esclarecer, investigar y perseguir a los culpables de tortura y apremios ilegítimos, lo que se traduce en completa complicidad en pos de la impunidad y garantías de repetición futura. El argumento es que no cuenta con los antecedentes suficientes para mantener abiertas las indagaciones. Sin embargo, en múltiples casos no se obtuvieron cámaras de seguridad y municipales, desestimaron pruebas contundentes y no citaron a los testigos indicados por las víctimas. Además, se permitió la obstrucción a la verdad de parte de los agentes del Estado, quienes no entregaron y eliminaron material de las cámaras GoPro y nóminas de agentes participantes en los hechos. Dejaron que los casos claudicaran, por lo que son cómplices de la injusticia y el dolor con el que nos obligan a vivir. Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial cumplir con sus obligaciones y acuerdos internacionales de otorgarnos justicia, investigación y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ahí, eso era una nota que no podía dejar de mencionar. A propósito de cosas a nivel nacional, otra cosa que les quiero mencionar es que salió, me llegó hoy día, pero no es de hoy día ni de ayer, sino que dentro del mes de febrero salió una en el diario oficial. Obligatoria de la influenza. Lo voy a leer aquí para que así, solamente el título, para que ustedes vean de qué se trata. Y por favor, infórmense porque esta cuestión es tremendamente grave. Santiago 31 de enero del 2025 y dispone vacunación obligatoria contra influenza para el año 2025 a grupos de población que indica. Ahí sale la normativa del diario oficial, que la pueden buscar en el diario oficial del DITREIN, por si lo quieren ver. Ahí, eso es para seguir matando gente, mis queridos auditores. Ya hemos visto los efectos de las vacunas a mediano plazo, tal como lo habíamos anticipado. Hemos estado mencionando eso. Bueno, ahora una nueva oleada de vacunas para seguir matando gente. Ese es el objetivo, no hay otro, mis queridos auditores. Lo demás son puras mentiras. No puedo dejar de mencionarlo, por favor, investíguenlo ustedes. Esto no puede quedar así. Estamos tan sometidos, estamos tan, como diría, somos verdaderos borregos que ya nos hacen cualquier cosa y no hacemos nada, no decimos nada. Solamente cuando nos quiten la comida y el dinero, ahí vamos a ser capaces de rebelarnos. Antes no. Mientras tengamos eso, no vamos a hacer nada. Antes de entrar en noticias de tipo internacional, me gustaría contar una pequeña anécdota que me pasó, digamos, en el transcurso de la semana. Al toparme con unas personas ligadas al mundo religioso, que estaban formando un grupo de oración para prevenir o atenuar las catástrofes naturales que están yendo en todas partes. La verdad es que tuve una acalorada discusión con esas personas porque yo les pregunté, ¿quién destruyó? ¿Quién mandó el diluvio universal? Le pregunté, ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Han escuchado hablar de la ira de Dios o de la justicia divina? Le pregunté. ¿Quién creen ustedes que están mandando las catástrofes que están ocurriendo en este momento? ¿O ustedes que no quieren que haya catástrofes y que siga el mundo de la forma maravillosa que está, en manos del mal, con la maldad extrema, con la locura? Ahí les describí todas las cosas que estaban ocurriendo en el mundo. La verdad es que me dio tanta rabia porque le dije, ustedes están con el anticristo, le dije. Porque el anticristo quiere que el mundo siga igual, igual que ustedes. Yo quiero que las catástrofes que son enviadas por la naturaleza, por ende por Dios, hagan lo que tienen que hacer. No quiero atenuarlas. Las catástrofes naturales tienen que ser producir el resultado para el cual fueron o son diseñadas. Tienen que destruir nuestro mundo porque es la única forma de despertarnos. Si no nos destruye este mundo, nos vamos a perder todo. Pensaron que estaba loco. Fue una discusión terrible que tuve, pero tenía que decir lo que tenía que decir. No podía quedarme callado. Eso es lo que les quería compartir, mis queridos auditores. La verdad es que Le dije que la iglesia estaba en manos del anticristo. Le dije, olvídate, que es lo que no le dije. Bueno, documentos recientemente filtrados revelan que un grupo de académicos militares propusieron al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos una serie de estrategias extremas para Ucrania, desde artefactos explosivos improvisados inspirados en los insurgentes iraquíes, hasta sabotear la infraestructura de Rusia y hacer propaganda, según el manual de ISIS, concebido bajo los auspicios de la Universidad de St. Andrews, de Reino Unido. Los planes se subcontrataron a terceros para garantizar un desmentido plausible, ¿qué les parece? Los explosivos documentos filtrados revisados por Grace Zhang muestran cómo un turbio colectivo transatlántico de académicos y agentes de inteligencia militar concibió planes que llevarían a Estados Unidos a ayudar a Ucrania a resistir, a prolongar la guerra por delegación, por prácticamente cualquier medio que no sea el despliegue de fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Ucrania o el ataque a Rusia. ¿Qué le parece? La inventiva yanqui ya no tiene nombre, ya están buscando prolongar la guerra. Y detrás de eso hay una fachada de que quieren la paz. La noticia del momento es un encuentro que tuvo Zelensky con Trump en la Casa Blanca, donde Zelensky se niega a devolver dinero y se niega a la paz, porque en el fondo lo que está pidiendo es que le devuelvan sus territorios, y eso es absolutamente imposible. Territorios que se ganan en guerra no se devuelven, y además sería una falta de respeto a las personas que han fallecido en esa guerra. Entonces, Trump lo echó de la Casa Blanca. Algunos dicen que fue un show, yo no lo sé, no puedo decir que fue un show, pero sí, en concreto, está claro que Zelensky no quiere la paz, porque Zelensky, si no está en guerra, no se justifica, porque al no estar en guerra tendría que dejar el puesto, porque es ilegítimo. El presidente Zelensky tenía que gobernar hasta 20 de mayo del 2024 y siguió adelante porque supuestamente está en guerra. Eso es discutible de acuerdo a lo que dice la Constitución de Ucrania, pero es atendible. Ahora, si no está en guerra, deja de ser presidente automáticamente por una cuestión de basado en lo mismo que él se mantuvo como presidente. Entonces, Estados Unidos se quiere desmarcar de eso, ha dicho que no le va a seguir apoyando, pero los europeos han dicho que lo quieren seguir apoyando. Entonces, Europa quiere seguir la guerra apoyando a Ucrania sin Estados Unidos, porque Estados Unidos aparentemente digo, porque no hay ninguna certeza y no creo ni una cosa de acuerdo a lo que estoy leyendo acá. Aparentemente estarían saliendo de Ucrania, pero se desesperan porque Rusia sigue avanzando y si no llegan a un acuerdo, no les va a quedar Ucrania. Entonces lo que querían era rescatar un acuerdo para explotar las tierras raras que hay en Ucrania, que lamentablemente para ellos están en la zona del Donbass, que ya está en poder de los rusos. Entonces, se está poniendo muy complicado para ellos. Las élites europeas están exigiendo guerra. Las élites europeas, que han patrocinado dos guerras mundiales, es muy probable que sigan patrocinando esta guerra y que haya una tercera guerra mundial en Europa. Así como van, Estados Unidos se va a retirar, que es lo que ha dicho, digamos. Yo no tengo la certeza que sea así, pero eso es lo que ha dicho Trump, que se va a retirar y se va a concentrar en China y, por cierto, en Israel. Entonces no quiere gastar recursos en Ucrania, se los deja a los europeos, lo ha dicho así, partiendo de la base que fuera verdad, este sería el panorama. Ahora, de acuerdo a esto que estoy compartiendo con ustedes, mis queridos auditores, es discutible, porque pueden ellos hacer la guerra de muchas formas. Por ejemplo, usando grupos terroristas, molestando. Las operaciones propuestas van desde operaciones militares encubiertas hasta operaciones psicológicas al estilo yihadista contra civiles rusos. Y los autores insistirían en que debemos seguir el ejemplo de ISIS. ¿Se dan cuenta? ISIS no es el único grupo militante que se tomó como modelo para el ejército de Ucrania. La camarilla de inteligencia también propuso modernizar los artefactos explosivos improvisados, como los utilizados por los insurgentes iraquíes contra las tropas de ocupación estadounidenses, para un posible guerrillero de reserva en Rusia que atacaría líneas ferroviarias, centrales eléctricas y otros objetivos civiles. ¿Se fija? O sea, para hacer, siguiendo, entorpeciendo la economía rusa, buscando de alguna manera hacerle daño a Rusia. Eso es lo que quieren. Entonces, de acuerdo a esto que dice el artículo, Estados Unidos participaría de eso. No es, sería distinto a lo que dice Trump, que Trump dice que se retira. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que se los planteo. Es muy interesante lo que dice acá. Muchas de las recomendaciones de la camarilla fueron posteriormente promulgadas por la administración Biden, lo que provocó una peligrosa escalada del conflicto y el repetido cruce de las líneas rojas claramente establecidas por Rusia. Bueno, eso es básicamente lo que les quería mencionar. No quiero llenarlos ni de... Bueno, son artículos apasionantes, realmente. La camarilla de inteligencia dejó claro que su objetivo era lograr el mismo impacto psicológico que la organización terrorista más notoria del mundo, declarando: necesitamos tomar una página del libro de jugadas de ISIS para comunicar ágilmente nuestro mensaje a los rusos. Así es la cosa. Los planes de la camarilla académica para atacar a Rusia a través de medios no convencionales se extendieron explícitamente en el ámbito del terrorismo. Investigando a análisis de riesgo, percepción, gestión y teoría con enfoque temático en catástrofes globales, guerras con drones, armas de destrucción masiva, terrorismo extremo e infraestructura crítica. Presentaron una serie de recomendaciones detalladas para atacar los sistemas ferroviarios y las carreteras rusas con artefactos explosivos improvisados. Seguramente esto la inteligencia rusa ya lo debe conocer, así que me imagino yo que Putin, siendo jefe de la KGB y manejando la inteligencia rusa, él muy encima debe estar al tanto de esto y no debe confiar ciegamente en Trump y en Occidente porque ya lo han engañado varias veces. Entonces, tiene que estar muy a la defensiva. En este momento, a Rusia no le queda más que seguir en guerra, porque mientras no se vean brutalmente afectados, no van a llegar a un acuerdo de paz. Así que eso es lo que les quería compartir, mis queridos auditores, que creo que es, por un lado hicimos el comentario de lo que había dicho Trump, y por otro lado, lo que dice este artículo, que es cómo va a tener en cuenta realmente. Vamos a ir con un interesante audio para ustedes, para ir matizando. Giorgio, una pregunta que no podemos dejar de hacerte respecto de la revelación extraterrestre. ¿Con qué objeto el Pentágono, la CIA, lo están revelando ahora cuando han pasado 70 años que lo han negado? ¿Y por qué saben que los extraterrestres leen nuestros mensajes? Y eso es algo los chinos a mí, mis hermanos, me creen ellos, por los mensajes que leen. Me creen ellos, mensajes de los contratos. Que saben que los alienígenas han elegido gente común, ciudadanos simples, con una elevada ética, no tienen esos servidores, y que comunican entre ellos. Entonces, y nada, y saben que se van a mostrar. Se van a mostrar a la humanidad, entonces justificar a la humanidad su estupidez que lo negó. Que si los extraterrestres dicen aquí, no dijeron nada y se van a ver. Entonces, los militares. No, son la seres que no hay toda la gente se llama y así ellos en su locura, en su de verdad enfermedad mental, justificando la significa, Paulo, ¿tú te imaginas una hormiga que sale de su comunidad donde está la reina, la hormiga reina? Muy interesante estudiar la vida de las hormigas, invito a la gente a hacerlo, hay documentales extraordinarios. Es la comunidad. Son niños. ¿No te imaginas una hora? ¿No ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Salen? ¿Son malas hormigas? ¿Y sustentarse? ¿El frío de la se vuelve loco? Muchas hormigas que tienen un proyecto de destruir al elefante y hace pierde días y días explicando a las hormigas que vamos a atacar al elefante porque necesitamos de su grasa, de su poder, la sobre. Es lógico que una hormiga puede pensar en atacar a un elefante y matarlo. Es de una enfermedad. Los elefantes son los extremistas que cuando nos ven, quitamos almas de hormigas atacamos. Pero no va a haber. La guerra de los y si puedo empezar, en el momento que la piensa, ellos tienen una. O sea, también. Sus fuerzas, sus naves, porque entran en nuestro pensamiento. Nos hipnotizan y nos hacen auto suicidar a todos. Ellos son pacíficos. La pensamiento. son mundiales, pues tesoros son mundos. Ciencia, la ley de economía, la ley de sanidad, y los mundos. El mundo sano. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni que les compartimos, queridos auditores. Continuamos. Esto no puedo dejar de mencionarlo. Biden habría planeado, esto se supo ahora, asesinar a Putin según revelación de Tucker Carlson. Tucker Carlson, como ustedes deben saber, o no sé si se los mencioné alguna vez, es un periodista norteamericano que era de Fox News y lo echaron de ahí. Un periodista que es muy, muy escuchado, el más escuchado que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, entrevistó a Putin y tuvo más de 150 millones de personas de visitas. La entrevista fue una locura. Él es en un polémico programa publicado este lunes en su canal de YouTube, el reconocido presentador de Fox News, el presentador de Fox News, Tucker Carlson, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría estado detrás de un intento de asesinar al mandatario ruso, Vladimir Putin. Según Carlson, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habría estado presionando fuertemente para llevar a cabo una guerra real, incluyendo un plan para eliminar al líder ruso. Carlson, conocido por sus comentarios críticos hacia la administración estadounidense, señaló que Blinken habría estado impulsando acciones extremas contra Putin, lo que, según el periodista, refleja en un nivel de desesperación y miedo por parte de las élites que han administrado y beneficiado el sistema actual. Del sistema actual. La gente que ha estado administrando el sistema y beneficiándose de él está completamente asustada porque saben que tienen mucho que perder, declaró Carlson en su programa. Este periodista es bastante objetivo y por eso que lo echaron. Igual después de que lo echaron, se dio maña para entrevistar a Putin y ha hecho varias entrevistas así más o menos espectaculares. Era algo que les quería compartir porque creo que vale la pena. Ah, esta es otra cosa que quería compartir. Existe un océano oculto bajo la corteza terrestre y tiene más agua que toda la superficie del planeta Tierra. Según los geólogos, en la zona de transición inferior del manto terrestre se encuentra la mayor reserva de agua en forma de mineral. Los océanos son inmensas masas de agua salada que contribuyen enormemente en la conservación del equilibrio ambiental. Gracias a los procesos que se desarrollan en él, son la fuente de oxígeno más grande del planeta Tierra, incluso más grande que los bosques y las selvas. Estas extensas capas guardan varios secretos y aunque muchos tienden a científico, los geólogos en la revista Science confirman que no es así. En la zona de transición inferior del manto terrestre se encuentra la mayor reserva de agua. Existe un océano oculto bajo la corteza terrestre y tiene más agua que toda la superficie del planeta Tierra. El llamado océano oculto no es un mar como los que vemos en la superficie. Es agua atrapada a nivel molecular dentro de un mineral llamado ringwoodita, que se encuentra en la zona de transición del manto terrestre del planeta Tierra a una profundidad entre 400 y 700 kilómetros. Me pareció interesante porque en los tiempos que vienen eso puede ser muy importante como para sacar agua limpia, eventualmente. Otra cosa que me parece interesante, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, el misterioso, esto lo dicen científicos, estas son cosas que yo rescato de artículos científicos que busco siempre y que me parecen interesantes, porque de alguna manera tienden a avalar un poco las cosas que hemos conversado antes, ahora con el aval científico de la ciencia terrestre, digamos. El misterioso aumento de la actividad cerebral en el momento de la muerte podría evidenciar que el alma sale del cuerpo. Bueno, está la película Kill, ya lo hemos hablado muchas veces, pero de acuerdo a una reciente investigación, un repentino estallido de energía que recorre nuestro cerebro cuando morimos podría ser la evidencia de que el alma abandona el cuerpo, afirmó un profesor, el doctor Stuart Hameroff. Un equipo de investigadores ha documentado por mucho tiempo, a pacientes que experimentan alucinaciones lúcidas y realistas después de la muerte clínica, cuando el corazón deja de bombear, pero el cerebro presenta un aumento de su actividad eléctrica. Esto sería una evidencia de la existencia del alma. Investigadores de la Universidad George Washington colocaron pequeños sensores en el cerebro de 7 pacientes clínicamente muertos, minutos antes de que se les desconectara el soporte vital en el 2009. Hameroff dijo a Project Unity en una entrevista reciente que vieron cómo todo desaparecía y luego se producía esta actividad, cuando no había presión sanguínea ni ritmo cardíaco. Hameroff dijo que los investigadores notaron una repentina ráfaga de actividad cerebral en un paciente, llamadas ondas gamma, que se cree que están involucradas en el sueño, la percepción y el movimiento. Estas ondas, producidas por la activación y desactivación simultánea de las neuronas, duraron hasta 90 segundos y se detectaron en un electroencefalograma. Los investigadores añadieron, a medida que el cerebro alcanza un nivel crítico de hipoxia, o sea, prácticamente sin actividad, el potencial de acción, una señal eléctrica que dispara una neurona, se pierde en un gran número de neuronas y esta pérdida de potencial eléctrico provoca una cascada de acción eléctrica. Los investigadores escribieron, ofrecemos esto como una posible explicación de la claridad con la que muchos pacientes tienen experiencias extracorpóreas cuando se reaniman con éxito de un evento cercano a la muerte. O sea, la ciencia oficial, la ciencia material, está reconociendo con esto las experiencias extracorpóreas o cercanas a la muerte. Por eso que lo encuentro interesante. Ya nadie puede decir entonces que esas experiencias son alucinaciones ni cosas que no tengan asidero ni tengan sentido. Hay bastante evidencia de que eso es así. Vamos a cambiar de tema. Mis queridos auditores. Pero antes les quiero compartir un audio de este profesor físico que yo nunca estoy de acuerdo con él, pero lo que dijo me pareció interesante en este caso. Por 200 años hemos mantenido al pueblo en el analfabetismo. Por 100 años fuimos analfabetos en Chile. Y eso fue estructurado desde el gobierno, ¿no? El siglo XIX en Chile, el 80% de la gente no sabía leer. Bueno, después por la ley de instrucción primaria obligatoria se hizo como que íbamos a enseñarle a leer a los que no tenían ningún futuro, como dijo un honorable de la Cámara de Diputados. ¿Para qué vamos a gastar plata en gente que no tiene ningún futuro? Y eso era para oponerse a la ley de instrucción primaria obligatoria. Pero ahora todo el mundo sabe leer y escribir, pero la mitad de la gente no entiende lo que lee. Entonces, la ciencia es el motor que ha sacado del subdesarrollo de los países. No hay nada más importante. El recurso natural más importante que tiene Chile es el cerebro de todos sus habitantes. Y ese recurso natural no lo ha querido nunca explotar nadie. Porque no te, si tú lo desarrollas, ya no puedes explotarlo. Porque son 18 millones de cerebros. Entonces, es mejor tenerlo a todos en la ignorancia más completa, y entonces las 10 familias que controlan todo siguen controlando todo. Uno podéis controlar 18 millones de cerebros. Entonces, invertir en educación. Mira, hay un ejemplo, Singapur, en el año 60 tenía la mitad del ingreso per cápita que tenía Chile. Creo que Chile tenía $4.000 y Singapur tenía 2.000. Singapur no tenía salitre, no tenía cobre, no tenía nada. Casi no es ni país, es una cosita. Invirtió en educación, educación, educación, y hoy día Singapur tiene $70.000 per cápita. Y nosotros tenemos 22, 23, algo por el estilo. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo de un país que, como no tenía ningún recurso natural, invirtió en el cerebro de su gente y hoy día es uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Cuándo va a ser el momento en que entendamos que el recurso natural más importante que tiene Chile es el cerebro de todos sus habitantes? Lo encontré muy interesante. Dar cuenta la importancia de invertir en educación. ¿Qué se está haciendo con la educación en nuestro país? Destruyéndola. Solamente los colegios privados, de la, los colegios pagados, los grandes colegios tipo Nido de Águila, el San George, el Santiago College, etcétera, etcétera, son como 5 o 6 grandes colegios para la élite de nuestro país, con una buena educación. El resto no les interesa que haya una buena educación, para que no piensen, para que no sepan nada, para que sean ignorantes y sean fácil de manejar. Y ahí dio un interesante ejemplo de lo que significa invertir en el cerebro. Singapur, un país que era, en el año 60, era, tenía un PIB que era la mitad del nuestro, hoy día es casi 3 veces el nuestro. O más de 3 veces el nuestro, perdón. Entonces, de esa manera se sube el nivel de vida. Y Singapur no tiene ni siquiera recursos, solamente la capacidad que tiene su gente. Es un ejemplo para tener en cuenta. Me pareció muy interesante para compartirlo, mis queridos auditores. Vamos entonces a continuar con lo que veníamos hablando en programas anteriores respecto de preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Pregunta: el miedo es humano, pero ¿qué sentido tendría la divulgación de los signos y de los mensajes de la Virgen? ¿Qué valor tiene el viaje del Papa, jefe de los Sacra Docens, para celebrar el nacimiento de una religión luterana en vez de encomendar públicamente la población a la Virgen, alma pura de la tierra? Respuesta: divulgar los signos y los mensajes de la Virgen sirve para despertar almas. Nosotros hemos sido llamados para salvar las almas, no los cuerpos. Mi misión en medio de la catástrofe es esta, porque todos aquellos que se despierten no tendrán el juicio de Dios. Cuantas más almas llevamos a Cristo, más se cumple nuestra misión. A nosotros no nos interesa lo que hace el Papa. Es una iglesia que tendrá sus pruebas. En su interior tiene grandes santos y mensajeros, así como tiene grandes contradicciones e idolatrías. No, si, no quisiera estar en la piel de la iglesia de Pedro cuando tenga lugar el juicio de Dios. A mí me interesa la iglesia de los iniciados. Sé que Pedro tiene una tarea difícil, dura y sufre mucho porque le ha sido encomendada dentro de su iglesia la tarea de separar las ovejas de los lobos. Yo no tengo que separar nada. Mis preocupaciones son otras. Si soy el cáliz de la comunión, mi misión es la de mantener unidos a aquellos que siguen la iglesia de Juan. En cambio, él tiene que separar mucha cizaña de un poco grano. Y entonces es obvio que vaya donde los luteranos hacen su trabajo. No lo quiero juzgar. Quizás sea su misión, pero no es ciertamente la mía. Yo, si fuese elegido papa, haría muchas otras cosas. Pregunta: ¿qué nos puede decir del volcán Marsili ¿El Etna y el Vesubio explotarán pronto? Respuesta: no lo sé, pero forman parte de la deriva de los continentes. A partir del año que viene, tenemos que esperarnos de todo. Mi hijo Giovanni me dice, hace 30 años que vas repitiendo las mismas cosas. A veces nos sonreímos porque no te cansas nunca de decirlas. Nosotros tenemos que dar las gracias siempre, y ahora que están pasando las cosas, no hay que sorprenderse. Si no la afrontáramos, seríamos necios. Significaría que te hemos tomado el pelo y puesto en ridículo. Por lo tanto, hacemos lo que siempre nos ha dicho que hagamos. Tenemos que reaccionar con alegría y arremangarnos, aunque sea necesario dormir por la calle o en una tienda de campaña. Pregunta, ¿es arrogante por mi parte si casi todos los días antes de comer me comunico con el Señor con un pedacito de pan y un sorbo de vino rojo? Respuesta, no, absolutamente. Mejor aún si lo compartes con algún otro, porque ha sido dicho, donde 12 más están reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos. Cuando estamos solos, no lo sé si Jesús está entre nosotros. Yo busco a mis hermanos porque quiero estar con Cristo, y yo le encuentro siempre en ellos. Nosotros tenemos que afrontar las pruebas. Aunque no tengamos lo que muchos otros tienen, estamos serenos porque conocemos la verdad. Damos las gracias sobre todo a Cristo, nuestro Señor, de estar todos aquí. Si lo estamos, es porque Él así lo quiere. Nuestros niños están bien. Nosotros estamos bien. No hemos sido tocados, solo puestos a prueba. Desde el 1989, estamos anunciando lo que ahora está sucediendo en nuestra región de Le Marche, donde vivimos, donde nació esta arca, donde aparecieron los estigmas, la Virgen y donde he sangrado miles de veces. Aquí hemos construido una comunidad espiritual que se ocupa de muchas actividades que a menudo ha sido incomprendida, ridiculizada y perseguida. Sin embargo, hemos seguido adelante, ganándonos el respeto, creo que de todos. Hemos cometido algún error, pero la misión continúa. Ha sido consagrada y no nos detendremos. Mi presencia aquí con vosotros es para confirmar nuestra unión, reforzándola, si puedo, dentro de mis límites. Quizás será algo recíproco. Yo estoy aquí también para consolaros y vosotros para consolarme a mí. No os dejéis tentar. Pero siempre es todo igual, nunca cambiará nada. Librémonos de estas tentaciones, porque ha empezado el proceso de cambio que nosotros esperamos desde hace tiempo. Es lento, pero ha comenzado. Sucederán otras cosas, mucho más fuertes de las que estamos viviendo en estos días. Pero nada pondrá en riesgo nuestra vida. Si estamos unidos, a nosotros no se nos tocará. Nadie nos herirá o perecerá debajo de los escombros porque tenemos una misión. Aquí están presentes hombres y mujeres que he visto nacer. Los he acunado, les he dado el biberón, Isaco, Beatriz y muchos otros, y a mis hijos, a sus amigos. Ahora nos encontramos en el momento más importante de la vida, de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a no dejarnos distraer. Todo lo que estamos haciendo dentro del arca, cada uno en el sector que Cristo le ha encomendado, es fundamental. Ahora más que nunca. Vosotros diréis, estamos bajo prueba, a veces no logramos llegar perfectamente a la meta, sentimos casi que nos morimos y después no sabemos si habrá un mañana. Os equivocáis, habrá siempre un mañana para nosotros, porque estamos aquí en misión. Ninguno de vosotros ha venido aquí por casualidad. Estamos todos aquí porque Cristo nos ha llamado. No podemos echarnos atrás en la fase más importante. Él está y nosotros estamos, pero tenemos que hacer nuestra parte, resistir y estar unidos, por lo menos así como ahora o más. Y a veces vivimos frustraciones o nos surgen dudas. Desechémoslas. Por sus frutos reconoceréis quién son. Mateo 7:16. Mirad lo que hacéis, lo que hacemos, lo que hago. Si el maligno os dice, Giorgio se ha cortado el pelo, Giorgio ha dicho una palabrota, me ha tratado mal, es porque no tiene otra cosa que decir o no sabe hallar en vosotros, en mí, que trabajamos todos los días, actos ofensivos, inmundos. Si uno de nosotros cometiera acciones deplorables, os aseguro que el demonio se enteraría enseguida, que no se os olvide nunca. Es más, sobre todo en esta fase final de los tiempos, él, que es nuestro enemigo, sería el primero en saberlo. Le informarían aquellos con los que nosotros estamos fornicando y nos harían avergonzar con el fin de detener la obra. No me refiero solo a una fornicación física, sino también intelectual, una falsedad, un falso proyecto, también eso es fornicar. Si vosotros estuvierais actuando mal, él os atacaría por medio de los periódicos, los amigos, las personas que amáis, pero dado que no sabe decir ni hacer otra cosa, intenta ponernos a prueba en una debilidad nuestra, que puede ser una mala reacción, un mal humor, un estado de ánimo momentáneo. Yo puedo decir que la operatividad, las acciones que desarrollamos todos los días con nuestros límites y nuestros pecados, son positivas a los ojos de Cristo. Entonces tenemos que seguir adelante, ser coherentes con esta unión que nos ha preservado de pruebas recientes y nos preservará de otras más grandes y fuertes que tendremos. Ya mañana por la mañana os despertaréis con una fuerte prueba diabólica. Quien quiera que gane las elecciones de Estados Unidos será nuestro enemigo, amigo del anticristo. Vosotros no tenéis que proyectar nada que no sea llevar adelante vuestra misión. Servir a Cristo, estar unidos, estar juntos, apoyarnos, querernos, criar a nuestros hijos. Y a los demás que llegarán. Hay que hacer todo lo que el cielo nos ha pedido que hagamos en medio del apocalipsis. No os dejéis tentar por otras situaciones, porque yo ya no tengo la misión que tenía una vez con vosotros, la de rastrear a mis hermanos. Si vuestra mente ataca a vuestro corazón, haciendo que os alejéis, yo no puedo hacer ya nada. Puedo solo demostraros con mis acciones que el mensaje que doy es verdadero, dando la vida completamente, continuando por lo que estoy haciendo. Nuestro templo es este, protegedlo, protejámoslo. Nunca me he equivocado cuando les he dicho estas cosas. He tenido siempre razón sobre los hechos y cuando he hablado de tiempos, nunca he dado fechas, porque las fechas son para las sectas, los falsos profetas o para Dios que las conoce. Para nosotros los tiempos son largos, mientras que para el cielo son breves. Cuando digo que pronto nos será dada una gran posibilidad, pronto significa dentro de poco. Está claro que no será cuando tenga 80 años. Tendremos que estar preparados para afrontar nuestras responsabilidades. Lo mismo si se nos da el poder en lo que tenemos que hacer, que es en el ver lo que sucederá a nuestro alrededor con mucho miedo. Si no estamos unidos, seremos agredidos y nos haremos daño. No podemos ni debemos aflojar justo ahora que están empezando los grandes acontecimientos. Y si tenemos miedo, hay que superarlo. Nosotros seremos llamados a tomar nuevas decisiones y a aquellos, como por ejemplo los varios responsables de los sectores de esta arca o de otras arcas que ya han elegido, les será pedido que lo confirmen, porque pronto nos darán los medios a determinadas condiciones. El Señor nos dirá que hagamos cosas más grandes de las que estamos haciendo. Hay un solo pequeño problema que tenemos que superar. Tendremos el temor de que no nos será dada la última autovía para poder cumplir la misión. Si estáis aquí conmigo, nuestra misión es una, pero dividida en dos partes. Y es tan sencilla que podría parecer banal. La misma que anuncié en el 1985 con la presencia de Mara y Flavio, cuando yo tenía poco más de 20 años. Anunciar la venida de Cristo y desenmascarar el rostro del anticristo. Esa es nuestra misión y tenemos que cumplirla, nada más que eso. Si hemos venido por este motivo, todo lo que gira alrededor de nuestro no tiene sentido, aunque lo vivamos, ya que estamos obligados por esta sociedad. Estamos obligados a comer porque tenemos este cuerpo, a beber agua para no morir deshidratados, a ir a trabajar para recibir esos pedazos de papel, que son lo más odioso del mundo. Es nuestro deber mantener a la familia. También tenemos que vestirnos, usar el celular. Todo lo que nosotros tenemos tiene como fin la razón de nuestra vida. Digo nosotros, es lógico que para todos vosotros sea así. Si alguien piensa en construirse un futuro, este no es su lugar, sino en otra comunidad. Pensar en querer realizarse, estudiar, encontrar pareja, tener hijos, tener una casa, en pocas palabras, un futuro, es justo, legítimo, noble, pero no es para nosotros. Y si hay alguien que entre vosotros, que en estos 30 años había entendido algo diferente, me lo tiene que decir. La Virgen me ha dicho que estamos aquí solo por estos dos motivos y que tengo que excavar la roca con las manos con tal de que se realice. Tengo que encontrar el camino y lo haré. Quien me acompañe tendrá que hacer lo mismo. Ese día, Flavio es testigo, le dije a mis amigos, yo lo haré aunque esté solo. Pero hoy doy gracias a Dios que sois muchos. Si Jesús ve que esta es nuestra única meta, ve nuestra tenacidad, nos protegerá. No dejaré que nos falte nada, pero seremos probados en la paciencia, en la fe, en el amor, la tolerancia y en la justicia, solo para fortalecernos, porque vivimos en este mundo y estamos tentados, pero no nos abandonará nunca, tampoco la Virgen. Las pruebas son muchas, a veces vivimos incomprensiones, reñimos con algún hermano y nos sentimos amargados. Otras veces pensamos, Señor, tú eres amigo de los hombres de poder, porque los eventos que deben acontecer se hacen esperar. Y nosotros no tenemos los fondos económicos para realizar los proyectos de nuestra obra. A pesar de todo, son estupideces. Frente a las pruebas que están viviendo nuestros hermanos de Le Marche, que han perdido todo, yo tengo que advertiros, si no sabéis el motivo por el cual nosotros estamos aquí, o si ya no es el mismo de antes, mejor que me dejéis, y el cielo os respetará y tolerará. Si por el contrario, os estáis alejando del motivo sagrado por el cual estáis aquí, pero os quedáis aquí porque no sabéis dónde ir, o queréis ver las cosas que sucederán, o por apatía, decídmelo con amor, Giorgio, yo quiero hacer otro camino. No me siento seguir este camino. Seguiremos siendo amigos, que es lo más bonito, y Dios tendrá piedad, no os golpeará. Pero si os quedáis a la fuerza por soportar hipocresía o por cualquier motivo que no sea el verdadero, seréis castigados por la naturaleza. Donde quiera que os encontréis en el mundo, no lo haré yo. Yo os amo mucho. Yo puedo solo daros las gracias. Seréis golpeados. Porque cuando hiciste vuestra elección de vida, no la hiciste por mí. Yo no soy Cristo. Vosotros hiciste una promesa a Jesús. Si faltarais esa promesa, la ley de causa y efecto será inexorable. Si en cambio dijerais, no, yo quiero hacer otra cosa, seguir sirviendo a Jesús, pero siguiendo otro camino, seréis respetados, honrados y bendecidos. Si estamos aquí esta noche es porque nuestra razón de vida no ha cambiado. Aunque estemos cansados, probados y a veces sin fuerza para levantarnos porque nos sentimos vacías, hemos agotado todos nuestros recursos. Cuando a mí me pasa esto, yo digo, Señor, me siento vacío, soy miserable, ayúdame, lléname, solo tú puedes hacerlo. Señor Jesús, yo soy el último en este momento, me has quitado todo y entonces no soy nada. Siento incluso el resentimiento hacia el Padre, porque sé que sin ti no soy nada. Te doy las gracias por hacer que me sienta así. Entonces lléname enseguida, porque yo quiero anunciar tu venida y desenmascarar al anticristo. Pasan 3 segundos y vuelvo a ser lo que estáis viviendo, lo que estáis viendo y escuchando esta tarde, lo que soy. Siento su presencia, su perfume, los signos que llevo y empiezo a recibir mensajes. Es decir, me convierto en un sol que brilla. Por eso sucede solo en el momento en que reconozco que no soy nada sin él. No hay nada, porque vivo en un mundo donde te quitan la linfa vital. Si por el contrario pensáis, a mí no me sirve, estoy bien así, no hace falta estar juntos ni hacer esto, quiero hacer otra cosa, entonces él os abandonará. Si llegamos a sentirnos sin Dios, pero admitimos que si Él no existiera moriríamos, el Señor volverá a nosotros. Si estamos unidos, Cristo colmará todos nuestros vacíos. Nosotros estamos aquí por esto. Cada uno está ocupado en su propio sector, que aparentemente no tiene nada que ver con los demás, para anunciar la venida de Cristo y desenmascarar al anticristo. Nuestros hijos se han encarnado en una comunidad que espera a Cristo, porque aquí en la tierra se instaurará el reino de Dios. De lo contrario, hubiéramos nacido en otro lugar. No han nacido porque han oído decir a los padres, queremos un hijo, sino nosotros anunciamos la venida de Jesús. Nosotros desenmascaramos al anticristo y llevaremos nuestros hijos al nuevo reino. Si lo hubiésemos deseado por un proyecto nuestro, no habría venido, y siendo que hemos transmitido a sus espíritus nuestro objetivo, han venido corriendo. Si a nuestros hijos les damos otro proyecto, morirán interiormente y dirán, ¿pero cómo? Tú me estás traicionando. Yo no he venido a este mundo para tus proyectos. Yo he venido por Cristo, por la paz, por el reino de la fraternidad. De lo contrario no habría venido. Es decir, que nuestros hijos no son nuestra razón de vida, pero lo serán si entraron a ser parte del contexto de Cristo. Entonces estad tranquilos, felices, afrontemos nuestras pruebas, incluso las más graves, con la sonrisa. Yo deseo hacer lo que hago conjunto a vosotros. No existe otra razón para mí. En el 1985 me equivoqué. No lo lograré solo, así que no me abandonéis porque nos necesitamos los unos a los otros. Y por supuesto a Cristo. Tenemos que proteger a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, porque ellos son mejores que nosotros y el maligno quiere absorberlos. Yo tengo que estar muy atento con ellos. Ser duro y severo, pero me escuchan, me obedecen y admiten los errores. Nosotros somos buenos, pero ya estamos pasados. No significa que damos asco. Y creo que el maligno dentro de poco ya no nos mirará más. Somos buenas personas, divulgamos, pero si estáis cansados, pensad en Jesús y procurad que os salgan las fuerzas. Resistid, resistimos tenazmente. Nosotros somos como los partisanos que se refugiaban en las colinas durante la Segunda Guerra Mundial y en cierto momento se sintieron afligidos, desilusionados y desanimados. Eran 4 pobres desgraciados, pero ganaron. Llegó el milagro, entraron los aliados, pero no se lo esperaban. Lo que hoy estoy diciendo es simbólico. Tenemos que resistir. Llegarán nuestros aliados y ganarán. Si terminamos las provisiones, nuestro comandante hará que nos llegue un cargamento, pero si nos dividiremos, no solo nos llegarán, sino que tomarán ventaja sobre nosotros y nos fusilarán. Entonces, fuerza y valor, chicos. En Navidad estaremos juntos. En estos tiempos me espero signos, cosas importantes. Lo siento fuerte. Me refiero a cosas que todos verán en el cielo, en el mundo, y que nosotros comentaremos con alegría y con tristeza. Yo me espero catástrofes también donde nosotros, lo que siempre hemos predicado, está llegando. Y me alegro de que empiece por aquí, porque nosotros no somos privilegiados, pero tendremos clemencia. La vida no tiene quizás un precio inestimable frente al dinero, una casa o un coche. Si tenemos la vida y después nos llegan los medios para poder hacer nuestra obra, es la prueba definitiva que estamos aquí para servir a Cristo. Solo para esto. No podemos permitir al maligno que nos borre este concepto. Tenemos que repetirlo como si fuera un mantra, sobre todo cuando no estamos bien. Cuando yo no estoy bien y me siento tan vacío al punto, incluso pienso que podría odiar a Dios y me pregunto el por qué estoy aquí, me contesto, he venido aquí por Él, por Jesús de Nazaret, porque me ha dado la vida y entonces tengo que resistir. A ese punto Él nos da la gracia de la fe y de la fuerza. Cuando me siento así, no puedo mentir. Aunque soy estigmatizado, aunque sea lo que quieras, Señor, no es verdad que soy de la dimensión X. Soy una porquería. Entonces ayúdame. Soy todo lo que tú quieras, incluso el sol, si tú me tocas, Señor. Así Él me tocó, me toca o me mira, porque si no nos mirara más, no seríamos nada. Hemos repasado la lección y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. ¿Por qué se permite la destrucción de las pequeñas cosas buenas que el hombre ha creado y que todavía nos inspiran, como las iglesias y las obras de arte? Respuesta. Yo he sido elegido por Dios y el motivo principal por el que lo ha hecho es que cualquier cosa que Dios decida y que quiera que se sepa, yo no tengo miedo de decirlo, aunque a veces no la comprenda. Y esto es lo que le molesta verdaderamente a todos los hombres de poder. Dios está muy enfadado, quiere destruir el mundo, y lo hará. Incluso las pocas cosas buenas para reconstruirlo de una forma distinta de como es ahora. Porque hemos traicionado el pacto con Él. Salvará a las personas como tú, como vosotros, gente buena y a los niños. Pero todo lo que hemos construido será destruido. Porque nosotros odiamos la vida. Estamos haciendo desaparecer todas las especies vivientes. Dentro del 2010, el 70% de los animales desapareció por nuestro placer de matarles. Nosotros lanzamos las bombas atómicas, violamos a los niños, nos burlamos de Dios. Le ignoramos, y si Él viene donde nosotros con amor, con la sonrisa, nosotros le crucificamos, le torturamos y le escupimos encima. Ahora el Señor ha gritado basta y me ha dicho, tienes que decir que yo destruiré el mundo, haré una nueva arca, salvaré a las personas de bien y después te daré a fuego eterno, te daré a fuego a todo el planeta. Señor, no hay ninguna posibilidad, yo no lo entiendo, porque ¿por qué tienes que hacer así? Y Dios me dice, tú lo tienes que decir y basta, no tienes que replicar. Yo he decidido decirlo, no sé contestar a esta pregunta, pero te puedo asegurar que Él lo hará. Y yo no tengo miedo de afirmarlo. Por eso, yo sé que lo destruirá. No me interesa nada de este mundo, ni la ropa, ni tampoco el dinero. A mí me interesa solo el amor y la fraternidad. Cuanto más almas yo logre reunir en el amor, más se salvarán. Yo no tengo ninguna ambición. No dejaré nada a mis hijos, solo la enseñanza de que se amen entre ellos, con sus amigos y conocidos. Te he dicho una cosa cruel, pero ahora te digo una bonita. Donde habrá amor, Dios no destruirá nada. Por desgracia, el 90% del mundo. Por desgracia, en el 90% del mundo no hay amor. Yo creo que bastante más que el 90%. Pero donde haya, tu casa, con tus amigos, conocidos, colegas o clientes, si eres un empresario, amistad y amor, celos, ambición, perversión, homicidio y violencia, ese día arderán. No se darán ni siquiera cuenta. Desaparecerán mientras están trabajando, haciendo hijos, invirtiendo en la bolsa, y mientras están construyendo un edificio, una nave, combatiendo en una guerra, en pocas palabras, durante un día normal. Aparecerá fuego en el cielo y arderá todo. Las personas no tendrán tiempo de preguntarse qué está sucediendo. ¿Pero quién debe construir el arca? Ya habrá hecho entrar a los animales. Las personas ya será partida hacia un lugar seguro, pero después volver a la tierra cuando haya sido purificada. Esto lo digo yo. Muchos videntes, colegas míos, están en conocimiento de ello, pero no quieren revelarlo. Pregunta. ¿Los monumentos que tenemos en Italia se podrán salvar? ¿Toda nuestra historia terminará así? Respuesta. Los instrumentos de Dios están 15.000 millones de años más adelante que nosotros, lo que significa que tienen la posibilidad de proteger todo lo que quieran y no se quemaría. Es mucho más probable que conserven el arte y la belleza, pero los hombres no tendrán escapatoria. Esto me ha dicho Dios. A quien me pregunta, ¿estás seguro de que es Dios? Contesto, yo creo que sí. Si no es así, iré al infierno. A decir verdad, si yo descubriera que es el diablo, me pondría de su parte y diría, el diablo es mejor porque tiene más sentido de justicia, y si Dios no hace justicia, es amigo de los potentes. En el fondo, ¿cuál es el sentimiento o el valor que nos inspira? Obedecer a un Dios, quien quiera que sea, que ordena decir y hacer determinadas cosas, o a aquel que da vida al alto sentido de la justicia a favor de los débiles y de aquellos que son perseguidos, aplastados, destruidos injustamente. Yo obedezco a Dios, pero si Él me dijera, yo bendigo a los Estados Unidos de América porque son la patria de la justicia y de la confraternidad, sería un Dios amigo de los potentes. Por lo tanto, yo no le serviría. Mi causa es la justicia. Yo no serviría a una divinidad o a los dioses. Yo no sé quién sea el Padre. Nunca le he frecuentado, pero cuando me habla dice cosas que coinciden con mi sentido de justicia, no al contrario. Después he conocido un hombre en carne y huesos que se llamaba Jesús y decía las mismas cosas de ese Dios que no veo y que está dentro de él. Yo creo más en Cristo que en su Padre. Me basta y me sobra para seguir adelante. Teológicamente es así. Pregunta. Yo me siento muy atraído hacia los animales. ¿También esa es una forma de amor? Respuesta. Absolutamente sí. De hecho, serán muchos los animales que entrarán en el arca. Muchos más que hombres. Y obviamente los niños, que son privilegiados respecto a los animales, ya que son una raza superior. En cambio, los hombres en este momento representan una raza inferior. Los niños son los amos de los animales, mientras que los hombres son un alma colectiva que se encuentra un peldaño más abajo, porque han perdido el alma. Han sido condenados por el Padre a la segunda muerte. Todos los hombres que tú ves alrededor son animales feroces listos para atacarte, así que hay que estar atentos. Entre ellos hay ángeles que tienes que saber reconocer, pero cuando les reconoces, ves sus ojos que brillan, te sonríen, te abrazan, te hablan de amor y cuando hablan de justicia gritan. Si se les ataca, no sacan la espada, sino que dicen, ¿me quieren matar? Hazlo, igual yo renazco y vuelvo a gritar. Queridos hermanos, cada uno de vosotros tiene su propia tarea en el arca y recordad que cualquier cosa que hagáis, como trabajar con el computador, cocinar, barrer, ordenar las sillitas de los niños, un cuadro, cultivar la huerta, escribir un artículo, y ahora adelante un proyecto de Our Voice, dar una conferencia, un documental, cualquier cosa es valiosa, importante, muy importante. No subestiméis vuestra tarea. Arreglar el arca, todos los trabajos que hacéis dentro. Soy mejor, ese hermano no está haciendo nada. Os estáis ya encaminando hacia la perdición. Tenéis que valorizar todo lo que estamos haciendo, porque no lo hacéis por vosotros, sino para anunciar la venida de Cristo y desenmascarar al anticristo. Esta es vuestra misión. Nuestra misión, no tenemos otra cosa. Todos juntos para servirle a Cristo. En el 1985 dije que lo habría hecho incluso solo. Hoy digo de verdad que yo sin vosotros no lo lograré. Y a ese punto el maligno vencería. Entonces tenemos que estar juntos. Os doy un beso con mucho amor. El retorno glorioso de nuestro Rey está cerca. Ha llegado el tiempo de rendir gloria a Dios. Nosotros tenemos que permanecer unidos y encomendarnos a Él, sin apartar nunca la mirada en el Getsemaní. Que nos espera será también para nosotros el lugar de la elección donde haremos la definitiva y nos pondrá de frente a las preguntas a las que nos hemos contestado todavía definitivamente. Es así que se combate entre el deseo de regocijarse en Dios y la preocupación de la carne que duele y sufre. Y la lucha se hace aún más dura cuando Él elige para nosotros el camino más difícil, el que pasa por la cruz. Nosotros que hemos visto y tocado, nosotros que hemos creído y le hemos seguido, tenemos que cumplir la misión que nos ha sido confiada. Anunciar al mundo su próxima venida, velar, luchar con la fuerza de la fe, donar su luz en la noche más oscura, entregarnos a Él incluso en el sufrimiento y en la angustia, transformando el dolor y en alegría. Es así, en el Getsemaní, donde Él vence contra la esclavitud de la materia, para resurgir a nueva vida. A través del Espíritu de verdad, el Consolador prometido nos ha sido dicho. Aprendiendo la verdad, queridos hermanos, seréis cada vez más fuertes en la fe. Aún teniendo miedo de morir, podemos ser como Cristo. No es necesario ser de la dimensión de Cristo para vencer el mal. Si tenemos miedo, caemos, nos equivocamos, pero defendemos hasta la muerte nuestras ideas, diciendo, Señor, tu proyecto tiene que vencer. Él nos da la fuerza para afrontar cualquier sufrimiento. Jesús se hizo hombre, y esta es la grandeza de Cristo. Pero no lo superó con un chasquido de dedos. Todos sabemos ganar así. El que caminó sobre las aguas y resucitó a los muertos, venció con la fe, creyendo en sus ideales, que son nuestras únicas armas. Ahí donde nos dio el gran ejemplo. La luz solar dice, todos vosotros me tenéis dentro de vosotros. Yo estoy dentro de todos vosotros. También en el sacrificio, yo soy hombre y te ordeno que seas hombre. No una criatura de laboratorio, y que llegues a mí a través de vuestra humanidad, no con la perfección, con la artificialidad. Tenéis que llegar a mí con todos los sentimientos del hombre, miedo, alegría, dolor, sentimiento, odio, mantener aquellos positivos y vencer aquellos negativos. ¿Ves? También yo he tenido miedo, he sudado sangre. Le pregunté a Dios por qué me había dejado solo, yo que en la práctica soy. Él dice eso. Siendo una contradicción en términos, la lógica me impone creer que Él quiere darnos una enseñanza. Vosotros podéis salvar, os podéis salvar con la fe. Aunque estéis solos, aunque seáis miserables, sin poderes, el último de los hombres, abandonado por todos, y podéis salir vencedores sin necesidad de tener poderes, incluso sin Dios. Si tienes fe en Cristo, Dios resurge dentro de ti. El Señor nos dice, yo os enseño esto, recordadlo siempre. Muy importante eso, pero es la clave de todo. Bueno, mis queridos auditores, parece que llegaron preguntas de nuestros auditores, así que vamos a ir con las preguntas. Siempre se ha dicho en forma universal que el hombre tiene una forma trina, que es espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, conocemos nosotros, por diferentes otras razones, de que somos o tenemos siete cuerpos o siete dimensiones. La más elevada es el espíritu. Después está, inmediatamente abajo está el cuerpo espiritual o plano espiritual, que vendría siendo el alma. En definitiva, el alma es la proyección del Cristo, y el cuerpo y el espíritu es la proyección del Padre. Por eso, cuando se hace la persignación, se va hasta la corona en el nombre del Padre. Esto es un rito que no es, eso viene de lo antiguo egipcio, de la Atlántida. En el nombre del Padre, la mónada, la corona, del Hijo, al pecho, y del Espíritu Santo, que es la proyección del cuerpo físico. Y se toman los hombros. Te lo explico de esa manera para que sea en forma más simple y didáctica. Cuando nosotros vamos evolucionando, tenemos una individualidad que es el cuerpo astral. Esa es la individualidad que tenemos por siempre. Después que dejamos el cuerpo, seguimos con esa individualidad. Nunca la dejamos. Cuando vamos evolucionando hacia formas muy superiores, ese cuerpo astral se llena de luz, porque ha acumulado muchos tesoros en el cielo. Y cuando se llena de luz, el alma desaparece, y ese cuerpo de luz se fusiona con el espíritu y se hace uno con Dios. Entonces, te hago esta explicación para explicarte, te hago esta explicación, valga la redundancia, para graficarte mejor, para no repetir la palabra, de que el espíritu es la esencia más elevada de la persona, lo más elevado, a pesar de que se mal utiliza la palabra espíritu, porque se le llama espíritu a todo lo no, a lo invisible, o cuando ven un fantasma dicen un espíritu. Pero es mucho más que un espíritu eso. Entonces, los espíritus son invisibles, nadie los puede ver. Ni siquiera no existe ninguna luz que pueda ser capaz de ver un espíritu. Entonces, decía, cuando vamos evolucionando, hay un momento que no necesitamos más el cuerpo. El cuerpo se disgrega y nunca más necesitamos encarnar en el cuerpo. Seguimos evolucionando entonces en los planos invisibles, avanzamos miles de millones de años y alcanzamos la dimensión del Cristo, que es la sexta dimensión. Y una vez que superamos esa etapa, nuestra alma se disgrega y nos transformamos solamente en espíritu puro. Entonces, lo único que realmente es imperecedero y eterno es el espíritu. Y el alma es casi eterna. Dura mucho, millones, ¿sí? Pero no es eterna. A pesar de que todo el mundo dice que el alma es eterna. Pero es el espíritu el eterno, no el alma. Entonces, esa es la gran diferencia. La palabra alma y espíritu se mal usan en la terminología. No se precisan el nombre correcto. Cuando se habla de individualidad, se habla del alma, como que el alma fuera la individualidad, pero el alma no es la individualidad. El cuerpo astral o cuerpo de luz es la verdadera individualidad del hombre, que permanece y se fusiona finalmente con el espíritu. Entonces, al fusionarse, sigue siendo uno solo. Y por eso que Jesús dijo, soy dioses, y haréis cosas más grandes que yo. Está claro que ni tú ni yo somos dioses, pero todos, tanto tú como yo y todos, tenemos la potencialidad de algún día llegar a ser dioses. Cuando nuestro cuerpo de luz se fusione con el espíritu, cuando seamos uno con Dios. Con otra pregunta. Serena, desde La Serena, interesante tu programa. Oye, una consulta. ¿Hay alguna religión que sea verdad, la verdadera religión? ¿O la religión está dentro del corazón de cada ser humano? Francisca, desde Osorno. Ninguna religión es la verdadera religión. Porque, claro, la Iglesia Católica es la continuadora, si bien es cierto, de la Iglesia Cristiana original. Eso sí es verdad. Pero está totalmente distorsionada. Entonces, hemos dicho acá que el mal entró en la Iglesia Católica hace 1700 años. Está distorsionada hace mucho tiempo. Y las iglesias calvinistas y luteranas, los evangélicos, son todos engaños del demonio. El demonio se vale de religiones para engañar al hombre. Si no, porque si apareciera con cachos no engañaría a nadie, todo el mundo se asustaría, ¿cierto? Entonces se disfraza de las religiones. Y a través de las religiones engaña. Y todas las religiones están en malo del mal, sin excepción. Ahora, si me preguntas, la verdadera religión es el amor y la justicia. Con eso tienes todo. Y si quieres buscar a Dios, no lo busques en las religiones. Ahí no lo vas a encontrar. Pero en el silencio de tu corazón, en tu interior, en el silencio, algo muy difícil de conseguir, porque en este mundo lleno de ruido, cuando no tenemos ruido parece que nos desesperamos. Encontrar el silencio, detenerse en el tiempo, es algo inmensamente difícil. Pero muy, muy difícil. Entonces, si logramos hacer eso y buscamos a Dios con verdadero anhelo, con verdadera ansia, con humildad, haciéndonos nosotros nada, es probable que lo encontremos. pero no en las religiones. Ahí no lo vas a encontrar. Eso te lo aseguro. Vamos a ir con otra pregunta. Francisca, desde Osorno, interesante tu programa. Este papa que va a morir ahora, Francisco, ¿viene un papa negro, es de color o un papa malo? ¿Qué dicen tus amigos? Que están... Mi querida amiga de Osorno, el papa negro es este papa. Se define papa negro por una terminología. Este papa, de acuerdo a la profecía de Malaquías, es Pedro el Romano, y es un papa negro porque es así se le dice a los papas jesuitas, y este papa es un jesuita. Eso es lo que te tengo que decir. Ahora, este papa no es un santo, pero es un hombre que sigue la doctrina, no es un demonio. El próximo papa que va a venir va a ser un demonio. Y va a ser el que en el Apocalipsis se denomina el falso profeta, que va a promocionar el anticristo. Eso es lo que te tengo que decir, mi querida amiga. Entonces, la terminología papa negro es una terminología que se usa por los jesuitas. No tiene que ver con el color de su alma, ni tampoco tiene que ver con el color de la piel. Definitivamente no. Así que ahora el papa casi lo dan por muerto, pero en realidad no está grave, pero no para morirse. Está delicado de salud, pero no para morirse, cuidado. Lo que pasa es que hay muchos intereses. El Papa es una de las personas más atacadas del mundo en este momento. Y hay muchos intereses que quieren que el Papa desaparezca, porque molesta. Molesta para hacer algunos cambios que quieren hacer. Justamente en la Eucaristía, para eliminar la presencia de Cristo en la Eucaristía y para que teológicamente el anticristo se pueda manifestar. Eso lo conversamos en algún programa hace algunos años atrás. Y seguramente lo vamos a tener que volver a conversar cuando ese evento se produzca o esté próximo a producirse. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Mi querido Heriberto, Donald Trump no es un santo, ni mucho menos, ni es un pacifista. Él quiere que se acabe la guerra porque quiere hacer negocios. Negocios, porque como hemos conversado muchas veces acá, prácticamente Ucrania lo vendieron completo a BlackRock. Entonces, está esperando Donald Trump hacer negocios, reconstruir Ucrania, así como quiere reconstruir Gaza, y lo ha dicho abiertamente, quiere apoderarse de Gaza para reconstruir y hacer una riviera de hoteles y casinos y cosas así. Entonces, reconstruir sobre la sangre de los mártires inocentes, lo encuentro una estupidez, y hablan muy mal de Donald Trump. Todo el mundo está impresionado con Donald Trump, porque llegó antes de asumir y después de asumir amenazando que el canal de Panamá, que se iba a tomar Groenlandia, que Canadá iba a ser el 51º estado, que iba a invadir México, y una serie de cosas más. Y prácticamente no ha hecho ninguna, solamente puso unos aranceles. Entonces, acuérdense que había amenazado en Gaza a Hamas que si no entregaban todos los rehenes iba a desatar el infierno, hace como 3 o 4 sábados atrás. Y no pasó nada. Entonces, eso le hace perder peso específico. Es un bravucón que amenaza, pero que las amenazas llegan hasta por ahí, ¿no? Entonces, él no quiere la guerra, no porque sea pacifista, porque al final de su mandato se jactaba de haber asesinado al principal general iraní, Qasem Soleimani, en una operación especial. Entonces, un hombre no de buenos sentimientos, sin lugar a dudas, y parece que los medios lo pintan y lo presentan como el héroe americano, el de las películas de cowboy, de todas las películas norteamericanas, que siempre tienen un héroe. Así presentan a Trump. Es un verdadero circo. Entonces, no es que Trump únicamente quiere parar la guerra para hacer negocios, no porque le interese otra cosa, ni sea un pacifista, y habla de que le da pena cómo muere gente. No me cabe ninguna duda que le da lo mismo. Son palabras de buena crianza para los medios de comunicación y para el pueblo, y para que la gente se enganche con él. Populachero total. No le creo ni lo que reza. Vamos a ver tu pregunta, a ver si me falta algo de responder. Heriberto Gutiérrez, oye, pensando tu programa, ¿es verdad que Donald Trump quiere que se acabe la guerra con Ucrania y por qué ahora Estados Unidos le quita el apoyo a Zelensky? Bueno, le quita el apoyo a Zelensky porque es muy simple, mi querido Heriberto. Porque al quitarle el apoyo y esta pelea, que han dicho muchos, yo no lo asevero, pero es razonable, no es un disparate, que esta pelea fue un show, porque al quitarle el apoyo a Zelensky, deja de quedar en evidencia la derrota de la OTAN. Porque la OTAN es prácticamente Estados Unidos y los otros países no valen nada. Entonces, él se desembarca de Ucrania, sale casi como victorioso, porque así manejan las cosas, esta gente son muy hábiles. Y nadie piensa que salió derrotado, porque querían evitar vivir el bochorno que vivieron en Afganistán cuando subió el gobierno de Biden, salieron todos los soldados arrancando. Se les olvidaron hasta las armas. Entonces, querían evitar huir como huyeron en Afganistán, y de esta manera está saliendo así. Y sale casi como victorioso. Ya, y sabe qué más, ahora Ucrania es de ustedes, se los deja a Europa. Y como sabe que Europa no va a poder, Rusia va a conseguir su objetivo, pero ellos se lavan las manos. Yo ya no estaba, así que no es problema mío. Esa es la razón, mi querido Heriberto. No hay otra. Vamos a ir con esa pregunta. Concepción. Pensante, oye, una consulta me dicen acá. ¿Dónde va la gente que muere finalmente? ¿Cómo saber que una persona va al cielo o va para abajo? Si en la última parte de su vida se arrepiente, si ha sido mala durante su vida y al último minuto se arrepiente, va al cielo. ¿Qué pasa con los asesinos, violadores? Qué pregunta, mi querida amiga de Concepción. Fíjate que para responder, nosotros hicimos dos programas que podrían responder tu pregunta, dos programas completos. Entonces es una pregunta muy amplia y es difícil de respondértela en poco tiempo, es muy difícil. Voy a hacer lo posible. Las personas de partida, la muerte no es el final. Eso está comprobado científicamente con la ciencia que tiene el hombre, a través de la película Killian. Entonces se ha visto salir lo que dicen el alma, pero en realidad es el cuerpo astral que lleva todos los otros cuerpos más sutiles ahí, que sale del cuerpo en el momento que la persona fallece. Eso está demostrado. No es un tema de creencia. Ahora, más aún, hoy día estuvimos leyendo un artículo relacionado con este tema, donde los científicos, con la ciencia limitada que tenemos, daban a entender que el alma existía. Otro aval para lo que te estoy diciendo. Entonces, la vida no se termina con la muerte. Nosotros sentimos y pensamos mucho más en el momento de morir. Seguimos pensando y sintiendo, y mucho más fuerte todavía. De hecho, esto que estoy diciendo lo avalan las experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas personas que han sido clínicamente muertas. Hay muchos médicos que se han dedicado a este tema. Y con miles y miles de casos que tienen un patrón común. Entonces no se puede hablar de alucinaciones. Entonces, la persona sigue pensando y sintiendo. Por lo tanto, es una evidencia de que más allá de la muerte física hay vida. O sea, la vida es eterna. Es eterna, no se termina nunca. No es como las religiones que te ofrecen ellos como el logro. Si tú te portas bien, te daremos la vida eterna. O Dios te dará la vida eterna. La vida eterna la tenemos todos. Porque nosotros somos espíritu, no somos este cuerpo. Estamos viviendo como espíritu una experiencia material de aprendizaje en esta encarnación. Y vendrán muchas otras más. ¿Te fijas? Pero nosotros, cuando fallecemos, dejamos el cuerpo físico. Luego, a las 72 horas, 3 días completo, disgregamos el cuerpo etérico, que es el más grosero de los cuerpos sutiles. Y son 72 horas en las que hacemos una revisión completa de nuestra vida, la encarnación que acabamos de vivir, como un examen de conciencia con una visión perfecta, clara y nítida de lo que fue nuestra encarnación. Una película retroactiva de nuestra vida. Por eso que en el Tíbet, por ejemplo, a los recién fallecidos no se les molesta durante 3 días. La persona se deja sola en el lugar, en un cajón o en lo que sea, en un recinto, y no se le molesta nadie. Nadie la puede molestar porque los llantos de los seres queridos dificultan y entorpecen la revisión que la persona tiene que hacer de su vida para sacar el máximo provecho a su visión, a su encarnación. Para haber visto perfectamente los errores cometidos. Después de esas 72 horas empieza lo que denominamos la purificación. Todos somos impuros. Cual más, cual menos, tenemos que ir a purificarnos. ¿A dónde nos vamos a purificar? Al cuerpo emocional o al plano emocional más bajo o menos bajo según sea nuestra calidad. Pero generalmente un plano emocional bajo. Ahí vamos a sufrir con mucho más nitidez todos los sufrimientos que hemos provocado a otros. Todo lo que hemos dejado de hacer y todo lo que hemos hecho sufrir. Y ahí vivimos un proceso de purificación, que en algunos casos puede durar un mes, en otros casos puede durar 400 años. Eso depende de cómo haya sido la persona. Una vez que pasaste esa etapa, llegaste al plano emocional intermedio, pasas al plano mental y ahí empiezas a planificar la próxima encarnación que tienes que vivir para sacar el provecho y mejorar y pagar las deudas contraídas en la encarnación que acabaste de terminar. En función de eso, tú con tu conciencia superior, que no es lo que la forma que pensamos aquí, una conciencia superior que es la parte más elevada de nosotros, junto con los señores del destino, que son ángeles guardianes, planifican la encarnación que viene. Se escoge la experiencia, se escogen los padres, se escoge el sexo. De acuerdo a lo que tengamos que vivir, va a ser el sexo que se escoge. Cuando necesitamos más sensibilidad, escogemos un sexo femenino. En fin, de acuerdo a las virtudes que tengamos que experimentar y las deudas que tengamos que pagar, será esa elección, que es bastante compleja por lo demás, como podemos imaginarnos así desde nuestra conciencia limitada que tenemos acá, alcanzamos a imaginar que debe ser una elección compleja. Ahora, si la persona si se arrepiente en el último minuto, no va a alcanzar para un buen destino, pero sí puede ser un atenuante para evitar un mal destino. ¿Me explico? Entonces, si la persona se arrepiente de corazón, no que se arrepienta por miedo, porque el miedo a la muerte, las personas que han hecho mucho mal, normalmente le tienen miedo a la muerte. Nunca lo van a decir. Pero en el momento de la hora de la verdad, cuando se acerca el umbral de la muerte, normalmente tienen una muerte terriblemente complicada y se transforma en una experiencia sobrecogedora porque la persona se conecta con su conciencia superior que lo juzga. Entonces, al juzgarlo, sabe perfectamente que hizo mal. Y como sabe que hizo mal, la muerte es un paso terrible, porque sabe que no va a ser bueno para ella. Cuando las personas han hecho bien y están en paz, el paso a la El paso o la transición que llamamos muerte no es complicado. Están esperando nomás y tranquilos y sin ningún tipo de problema. Y la conciencia superior es muy sabia porque siempre a las personas que están cerca de la muerte vienen. No tiene que tener dones especiales la persona. Las personas que están cercanas a la muerte, siempre ven más allá del velo. Lo hemos visto muchas veces este tema, aquí lo hemos conversado muchas veces. O sea, se abre, se descorre el velo y ven los mundos, parte de los mundos invisibles. Las personas que ven a sus parientes, ven a sus seres más cercanos, a su madre, a, qué sé yo. No es alucinación, eso está comprobado. Porque se descorre el velo para ellas. Las personas que están cercanas a la muerte tienen la posibilidad de tener visiones y chispazos así de lucidez que le dan algunos mensajes. Voy a poner un ejemplo bien concreto, así, por decir algo. Concretamente, me acuerdo, mi padre cuando iba a morir en el verano, murió. En el 20 de junio de un año X. Y el verano, inmediatamente, a comienzos del año, me dijo: me dijo a mí, yo no voy a pasar el invierno. Murió justo un día antes de que comenzara el invierno. ¿Cómo lo supo? No era divino, no tenía ningún don especial. Esos son chispazos de la conciencia superior. Y no es que sea especial, no era especial, ninguna. A muchas personas le pasan, a todo el mundo le pasa. En el momento de la muerte, las personas, cuando están próximas a la muerte, ellos saben que se van a morir. Tienen la certeza porque les llegan mensajes del más allá. Que son ese más allá, son ellos mismos, digamos, pero en su parte más elevada. En fin, entonces, ahora, ¿cómo podemos saber si se fueron a un buen destino o a un mal destino? Eso no podemos saberlo a ciencia cierta, porque no podemos saber si él estaba arrepentido de corazón. Nosotros podemos intuirlo de acuerdo al comportamiento, si hemos conocido a la persona, podemos intuirlo, pero certeza absoluta del destino no la tenemos, no la podemos tener. Si sabemos algo de ellos y tenemos algún conocimiento, a lo mejor podemos anticipar. Pero certeza absoluta es muy, muy difícil. Se sorprendería, por ejemplo, saber que casi el 98 o 99% de los curas van al infierno. Entonces es difícil. Ahora, ¿cómo lo sé eso? Porque lo han dicho en los exorcismos. Los curas que son exorcistas son verdaderos hombres santos, porque si no, no podrían exorcizar. No se atreven a exorcizar, porque el demonio se los puede, de alguna manera, se puede apoderar de ellos. Se mueren de sus. Solamente un hombre de Dios es capaz de hacer exorcismo. Los demonios son obedientes a Dios y tienen miedo a Dios. Entonces, cuando un exorcista le pide que diga alguna cosa, los demonios saben perfectamente quién es un verdadero hombre de Dios y quién no. Los demonios saben perfectamente quién es lo que más le molesta y quién no. Y los demonios saben perfectamente quién va al infierno y quién no. Entonces, de esa manera se ha sabido que la mayoría inmensa de los curas están en el infierno y los pastores también. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Vengo con la última pregunta. Valentín Quesada, ¿qué tan importante el espíritu en conversando con el Espíritu Santo? ¿Por qué la fuerza espiritual? ¿Cómo la podrías tú definir la fuerza espiritual creadora de Dios? ¿A qué se refiere con eso? Muchas gracias. Qué pregunta, Valentín. ¿Por qué es tan importante el espíritu? Porque nosotros somos espíritu, mi querido Valentín. Nosotros no somos esto que tú estás viendo. No somos este cuerpo. Estamos viviendo una ilusión. Pensamos que yo soy este cuerpo. No. Cuando yo me refiero a mi cuerpo, digo mi cuerpo. No yo soy. Yo soy es el espíritu, no el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, el espíritu es la verdadera esencia de nosotros. Nosotros somos un espíritu con una serie de cuerpos que están, con una serie de otros cuerpos que están viviendo una experiencia física. Porque todavía estamos, desde el punto de vista espiritual, somos primitivos. Entonces, cuando vayamos avanzando en este devenir espiritual, vamos a ir dejando algunos de los cuerpos, vamos a ir disgregando los cuerpos, primero el físico, por cierto, ya no los vamos a necesitar más, y después los otros, y vamos a transformarnos solamente en un espíritu. Vamos a hacer esencia solamente. Ahora tú hablabas ahí, perdón, en tu pregunta, y mezclaste algunas cosas. Sada, ¿por qué es tan importante el espíritu en la conversación? Bueno, esa pregunta revela que tú te identificas con el cuerpo, como que el espíritu fuera una cosa anexa, como que fuera, no sé, una cosa que a lo mejor que estamos arrastrando. No, nosotros somos espíritu. El cuerpo es una camisa, un chaleco, una chaqueta. A ver, continuemos con la pregunta. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la inteligencia omnicreante, el verdadero Dios, el Dios que fue demostrado por la ciencia humana. Un científico, el Einstein de nuestra época, que se llama Michio Kaku, demostró científicamente que Dios existe, pero no el Dios de las religiones, no el Cristo ni el Padre, sino la inteligencia omnicreante, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia, es la causa primera, el creador. Como el creador, que es el Espíritu Santo, que está en toda partícula subatómica, en todas partes, y está demostrado. Los físicos de partículas hoy día reconocen la partícula de Dios, reconocen a Dios en la ciencia. Antes, hace algunos años atrás, cuando la física no había llegado tan lejos, la ciencia estaba disgregada de la religión. Hoy día no. Hoy día, o sea, perdón, de la espiritualidad, corrijo. Religión no, espiritualidad, eso es lo correcto. Entonces, hoy día los físicos de partículas, todos convienen de que Dios existe y está demostrado científicamente. Ahora, ese Dios tan elevado, por amor necesita comunicarse con el hombre. Entonces, en el mismo momento que empezó la creación, emanó un padre y un hijo que son menos que él, pero con su misma esencia, para buscar la forma de comunicarse con el hombre, por amor. Eso es la razón de que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más elevado, a pesar de que las religiones, especialmente la católica, habla del El Espíritu Santo como que fuera lo menos importante. Y es lo más importante. Y lo dice el mismo Jesús en la Biblia, cuando dice, quien peque contra el Hijo será perdonado, quien peque contra el Padre será perdonado, pero quien peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Eso te da diciendo, Jesús está validando y está reconociendo que lo más elevado de Dios es el Espíritu Santo. Es El Espíritu Santo, de hecho, es el verdadero Dios. Entonces, ¿qué más tenemos en tu pregunta? ¿Por qué la fuerza espiritual? ¿Cómo es que la fuerza espiritual creadora de Dios? ¿A qué se refiere con eso? Muchas. La fuerza espiritual creadora de Dios es el fiat, es el verbo. Dios es todo, y si es La inteligencia omnicreante está en cada una de las partículas. Y si es inteligencia, esa inteligencia basta con que hable una cosa y todas las partículas se transforman en lo que dijo esa palabra. ¿Me explico? Es algo difícil de entender porque nosotros tenemos una mente finita y Dios tiene una mente infinita. Entonces, pero esa es la fuerza creadora. Si el creador, que es lo más elevado de Dios, dice, hágase, se hace. Todas las partículas van en la dirección que la fuerza creadora, la voz de Dios, lo dice. Porque está en todas las partículas. La materia la mueve a voluntad con una sola palabra. Entonces, por eso que puede transformar, puede crear, puede hacer todo. Si tú te vas a la esencia misma de una partícula subatómica, la diferencia entre agua, fierro, carne, es nula, no existe. Es solamente en la forma que se ordenan, determina lo que es, qué tipo de materia es. Entonces, si tú fueras el creador, basta con que tú digas la palabra y se ordena de esa forma. Las partículas se ordenan de tal forma que se transforman en lo que tú pensaste. No sé si me explico, digamos, pero es difícil de explicar y de entender esto porque, claro, somos con mente limitada. Es difícil entender algo así tan gigantesco y grandioso como lo que te estoy contando, mi querido amigo. Me parece interesante tu pregunta en todo caso, porque esa es la fuerza creadora, el que dicen el fiat o el hágase. Basta con que el creador piense en una montaña y dice hágase y punto, se hace. Por decirte cualquier cosa. El primero que se me vino a la mente. Entonces, esa es la fuerza creadora que solamente la tiene el Espíritu Santo. La tiene en alguna medida el Padre porque está compenetrado por el Espíritu Santo y la tiene también en alguna medida el Hijo porque también está compenetrado por el Padre y por el Espíritu Santo. Por eso que ese era tan importante la misión de Jesús hace 2000 años. Que caminó acá, porque ahí tuvimos caminando a Dios entre nosotros. No es que Jesús sea Dios, pero Jesús permitió la manifestación de Cristo, que compenetró a Jesús, y Cristo es el Dios Hijo, a su vez lo compenetró el Dios Padre, y a su vez el Espíritu Santo. Entonces, por eso que Jesús hacía un chasquido de dedo y detenía una tormenta. Por eso que podía multiplicar los panes, por eso que podía resucitar un muerto de 4 días. Y así muchas cosas, ¿te fijas? Porque tenía el poder del fiat, de la fuerza creadora, que venía incorporada en el espíritu que lo compenetró. Eso es lo que te tengo que decir, mi querido amigo. Buena tu pregunta en todo caso, mi querido amigo. Bueno, se nos alargó un poco la cosa de las preguntas, pero no alcanzamos a ver un tema que quería ver, pero no importa. Las preguntas son más importantes y creo que son muy buenas preguntas. Así que les damos las gracias por sus preguntas, mis queridos auditores, y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.